todos aquellos que deseamos vivir esta peregrinación terrena con amor, sabemos que hemos de discernir en cada momento lo mejor, buscando servir, dispuesto siempre a dar respuestas a los imprevistos. Por eso ahora comparto con ustedes un decálogo de la disponibilidad, compuesto por Bernabé Tierno, que dice: primero, la alegría es para el hombre lo que la luz del sol para las plantas. Haz el favor de sonreír, aunque no tengas ganas. Sonríe siempre y estimula tu propia alegría. Segundo, si tienes que mandar, hazlo con tanto respeto y delicadeza como si te mandaras a ti mismo. Manda de tal forma que puedas ser obedecido con gusto. Tercero, que la antipatía, el desprecio o las actitudes de rechazo de los demás no te hagan cambiar tus modales amables. Es más, te sugiero que trates con simpatía a todas las personas. Cuarto, sé amable y respetuoso siempre con todos, pero entrénate cada día en ser especialmente agradable con los tuyos y con quienes convives a diario. Quinto, evítales a los demás todos los disgustos que puedas. Sexto, si te equivocas, trátate con cariño mientras reconoces tu error y recuerda que eres capaz de hacer muchas cosas buenas. Obrando así, no tendrás problemas en disculpar o comprender a los demás cuando se equivocan. Séptimo, si tienes que reprender, corregir, ejercer autoridad, exigir disciplina, hazlo siempre partiendo de una actitud serena y equilibrada, interior y exteriormente. Ante ti tienes a una persona y como tal merece todo tu respeto, consideración y trato afectuoso. Octavo, que tus mayores debilidades sean la generosidad y el perdón. Noveno, una forma infalible de hacer el bien es fijarse en cuánto de bueno y positivo tiene cada ser humano con quien te encuentres cada día. Entrena la pupila de tu mente y de tu corazón en ver siempre lo positivo en los demás. Y finalmente, décimo, no estés disponible jamás para el odio. Deja al iracundo, al violento y al rencoroso masticando su odio. Hazlo por el bien de ellos y por el tuyo propio.